Con este sonido no hay competencia. Te aniquilo y te silencio. Aquí está DJ Tito Pizarro. Este sonido no hay competencia. Te aniquilo y te silencio. Sonido, no hay competencia. Te aniquilo y te silencio.